Bienvenidos al capítulo número 5 de FacilityTips, el podcast de Facility Management en español de Portal Facility. Hoy vamos a adentrarnos en un tema crucial para una gestión de instalaciones eficiente, el seguimiento y respaldo del mantenimiento. Prepárate para descubrir cómo mantener un registro de calidad y asegurarte de que los problemas se resuelvan a tiempo. En el mundo del Facility Management, no basta con realizar reparaciones y mantenimiento, también es esencial dar seguimiento a cada tarea. Las reuniones regulares sobre el mantenimiento son una excelente manera de mantener el registro como una prioridad entre los técnicos. Estas reuniones permiten revisar constantemente los problemas encontrados y los pendientes de reparación. El mantenimiento no es solo un proceso aislado, sino un ciclo continuo. Para garantizar que las instalaciones funcionen de manera óptima, es crucial dar seguimiento y tener trazabilidad en el tiempo de las reparaciones. Esto implica llevar un registro detallado de cada acción realizada. Documentos como el número de ticket o solicitud de mantenimiento, cotizaciones, órdenes de trabajo y facturas son fundamentales para avalar y demostrar que el mantenimiento correctivo se realizó de manera adecuada. Las reuniones periódicas de seguimiento son la clave para mantener el mantenimiento en la cima de tus prioridades. Aquí tienes algunos consejos para llevar a cabo reuniones efectivas de seguimiento de mantenimiento. 1. Programa reuniones regulares. Establece un calendario para las reuniones de seguimiento. Pueden ser semanales, quincenales o mensuales, según tus necesidades. 2. Invita a los responsables. Asegúrate de que los técnicos y personal de mantenimiento clave estén presentes en las reuniones. Esto fomentará la comunicación y la colaboración. 3. Revisa el estado de las reparaciones. Discute las tareas en curso, las completadas y las pendientes. Esto te ayudará a identificar posibles retrasos o problemas. 4. Documenta las decisiones. Registra las conclusiones de la reunión, los compromisos y los plazos acordados. Esto servirá como punto de referencia para futuros seguimientos. 5. El respaldo del mantenimiento es igual de importante. Contar con un sistema que archive de manera organizada los documentos relacionados con las reparaciones es esencial. Esto te permitirá no solo demostrar que se realizaron las acciones necesarias, sino también tener un registro histórico de las intervenciones, lo que puede ayudar a planificar mejor el mantenimiento preventivo en el futuro. En resumen, el seguimiento y respaldo del mantenimiento son esenciales para una gestión de instalaciones eficiente. Programa reuniones regulares de seguimiento y asegúrate de documentar adecuadamente las reparaciones. Además, mantén un sistema organizado de respaldo de documentos relacionados con el mantenimiento. En FacilityTips estamos comprometidos a proporcionarte consejos y herramientas que te ayuden a sobresalir en el mundo del Facility Management. Para obtener más consejos y recursos, te invitamos a visitar nuestro portal en línea, portalfacility.com. Allí encontrarás artículos, noticias y contenido exclusivo que te mantendrá al tanto de las últimas tendencias en el campo del Facility Management. Gracias por sintonizar FacilityTips y por tu compromiso con la excelencia en Facility Management. Hasta la próxima entrega de consejos y conocimientos. No olvides visitar portalfacility.com para mantenerte actualizado.